Loco, todo el día al pensarte. Estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin hasta ti y tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Psicosis. Bienvenidas, bienvenidos a la Irola Irratia, la radio del pueblo, ondeando la bandera pirata sobre la frecuencia 107.5 de la FM. Estáis en Psicosis Radiofónica, el programa de contrapsicología de la Irola, porque creemos en una psicología diferente, sin etiquetas, sin camisas de fuerza. Coelho al timón e Itziar insuflando palabras para elevar el vuelo de esta nave a la deriva. Hoy tenemos un tema que queremos compartir con todas vosotras, que es el proceso migratorio, no solo de pájaros, sino también de personas. Para ello, en el programa de hoy contamos con un invitado especial. Su nombre es Alec. Hola, Alec. Hola. Y la idea es que hoy abordemos el tema de la migración, pues bueno, hablar un poco de cómo es este proceso de adaptación siendo de un país diferente, como es el venir aquí a Euskal Herria. Y a lo largo del programa también abordaremos un poco el tema de la situación en Bielorrusia, Ucrania, porque Alec viene de un país que, bueno, que bastante curioso, bastante desconocido, sí, para muchas personas de aquí, de Euskal Herria. Yo me incluyo, ¿no? Hasta que no pasaste a formar parte de mi familia, yo Bielorrusia me parecía como, no sé, una palabra en un mapa, no sabía ni colocarla. Y nada, en primer lugar, darte las gracias por venir y bueno, no sé si nos podrías empezar hablando un poco sobre este país, Bielorrusia. Vale, claro que podría. Igual para situar un poquito a la gente que no conoce ni dónde está el país, más o menos ubicarlo, yo creo que valdría con decir que está entre Rusia y Polonia, uh-huh, y al norte de Ucrania, que Ucrania ahora suena a todo el mundo por lo que está pasando ahora y actualmente, más o menos Ucrania puede ubicar. Pues Bielorrusia está justo al norte, y entre Polonia y Rusia. Ahí estamos, es justo el centro geográfico de Europa. Uh-huh. O sea que estratégicamente Sí, es importante, si es cruce de culturas, de gas, de petróleo, que vienen de Rusia y Europa también. Y sí que, claro que lo he notado, que es un país desconocido aquí en Europa en general, y lo más peculiar que este país es incluso desconocido para sus propios habitantes. Sí. Para sus propios habitantes. A ver, sabemos quiénes somos, que somos bielorrusos, en dónde vivimos, pero no sabemos nuestra historia, no sabemos. Muchas veces no sabemos nuestra lengua, muchas veces no conocemos qué es nuestra cultura. Uh-huh. ¿Y esto a qué se debe o cómo? Se debe a muchos factores históricos que han pasado últimos 2-3 siglos, desde una guerra desastrosa para nosotros contra Moscovia, que empezó en 1754. Uh-huh. En esta guerra Bielorrusia perdió más de la mitad de población y aparte de ahí entró en decadencia. Realmente Bielorrusia ha sido una cultura bastante desarrollada, el país más grande de Europa. Teníamos las fronteras del Mar Báltico hasta el Mar Negro, uh-huh, donde ahora está Crimea. Pues ahí, a partir de esa guerra, ganamos esa guerra, Bielorrusia defendió su soberanía, su independencia. Moscovia no ha podido conquistar, pero perdimos muchísimos recursos humanos, las infraestructuras, economía y el resto. Y personas también. Claro. Uh-huh. Y dentro de 100 años perdimos la soberanía, la independencia. Empezamos a formar parte del Imperio Ruso, con todo lo que lleva a ser una colonia. Uh-huh. Discriminación de nuestra cultura, su prohibición, nos prohibieron utilizar nuestra lengua, intentamos luchar, hubo unas cuantas grandes revoluciones entre Bielorrusia y Polonia, todo ese territorio, porque Bielorrusia y Polonia formaban una federación, la que fue conquistada entre Prusia y Imperio Ruso. Y a partir de ahí estamos en una plena crisis. De una forma metafórica se puede decir que no levantamos la cabeza y cada vez que la levantamos nos la cortan. Guillotina directamente, sí. Es una persecución similar a la que han sufrido muchos pueblos, incluido Euskal Herria. No es algo desconocido, pero igual no se ha prolongado tanto en el tiempo, ¿no? O no ha sido igual tan un espacio tan grande. Bueno, no hay que entrar en comparaciones, siempre es destructivo y bueno. Y ahora mismo la situación de tu país, como... Bueno, de tu país de procedencia, porque tu país lo son todos. Sí, claro. Pues la situación actual se puede ver de diferentes maneras, como somos todos diferentes. He vivido ahí 17 años y he recibido muchísima influencia de los medios de comunicación, de lo que he estudiado en la escuela, lo que he leído en los periódicos. Y ahora mismo me doy cuenta que toda la imagen que se me daba ahí es bastante distorsionada de lo que es realmente Bielorrusia. Y no solamente me refiero a que, como aquí se dice, es la última dictadura en Europa. No es la última, primero. Pero el nivel de vida, los problemas a la hora de decir cosas tal como son. Libertad. No tenemos ninguna libertad. Yo no puedo salir a la calle sin peligro y decir lo que yo pienso. Uh-huh. Si yo me manifiesto contra algo, lo que está haciendo el gobierno, yo qué sé, el gobierno propone, vamos a instalar 15 aviones rusos en nuestro territorio. Y yo, bielorruso, quiero vivir en un país independiente y no quiero guerras. Uh-huh. No quiero que en mi país, compartido por otros 9 millones, que supuestamente muchos me apoyarían, uh-huh. No quiero que en mi país haya fuerzas del orden y encima de otro país que vienen de Rusia. Y vale, yo salgo a la calle con banderita, con un papel donde pongo, pues no. Uh-huh. Yo estoy, y esto ya lo que lleva es que te llevan a la cárcel, a que tengas problemas con tu trabajo, incluso lo puedes perder. Así que la situación actual es bastante complicada y por lo que se caracteriza en general es por la rusificación total. De hecho, se está a partir del año 96, incluso antes, se está desarrollando el plan de anexión de Bielorrusia por parte de Rusia. Así que el futuro tampoco se ve muy claro. Uh-huh. Y la influencia de Rusia, ya antes de empezar el programa me decías que era aplastante. Claro. Igual hay mucha gente que no está al tanto de esto. ¿Podrías hablar un poco en qué sentido influye? O... Primero, cultural. Uh-huh. Actualmente todos los medios de comunicación de Bielorrusia provienen de Rusia. Eso significa que nosotros sabemos que a los artistas rusos leemos literatura rusa. Literatura bielorrusa es para nosotros algo inferior. El bielorruso tiene un estereotipo que uh-huh. es que su propia cultura es mucho más inferior a la rusa. Y aparte de esto, ya he dicho que económicamente también dependemos, te había comentado antes. Actualmente es un factor importantísimo. Si nosotros dependemos por completo de Rusia, aparte de esto, Rusia está comprando los suelos en Bielorrusia. Perdemos territorio, entramos en una deuda enorme. Culturalmente no podemos y ya no nos identificamos como bielorrusos. Yo puedo decir que sí, mi lengua materna es bielorruso, pero yo hablo ruso. Y de bielorruso, si tú me hablas en bielorruso, yo no sé nada. Pero aunque sí, yo te puedo decir que soy bielorruso y me considero bielorruso. Estamos perdiendo nuestra identidad. En esto se caracteriza la por eso se caracteriza la influencia que tiene Rusia actualmente, yo creo, más o menos. Uh-huh. Me parece muy interesante y muy vamos, que ha pasado en otros lugares y que lo hemos vivido de cerca. Sí, sí, es algo de pérdida de identidad, de cultura, lingüística, en todos los sentidos. Es algo que se da, ¿no? Y sí, con la globalización y sobre todo con, pues, con ciertos países, ¿no?, que creen que todo es suyo. Las fronteras las ponen ellos y las quitan ellos a su antojo. Sí, hablando de fronteras, tierras étnicas bielorrusas, en conjunto más dan más de 400 miles de kilómetros cuadrados. Bielorrusia actuales son 207. A lo largo del siglo XX nos han ido repartiendo por todas las esquinas el gobierno soviético tal como lo quería, tal como le venía bien hacerlo, estratégicamente, geopolíticamente. Hemos perdido nuestra capital, que ahora pertenece a Lituania. Hay grandes territorios étnicamente bielorrusos que están ahora en Rusia. Y claro, hablar ya de que nos devuelvan esto, eso ya no tiene sentido, primero, porque ahí casi no se quedó la población bielorrusa, porque ha sido aniquilada físicamente. Y por otra parte, no tenemos ni fuerza, ya creo que ni necesidad, ni ganas. Ni energía, ¿no? Después de haber sufrido tanto durante siglos. El tiempo corre ahora súper rápido y claro, pedimos Vilnius. La capital de Lituania, uh-huh. Que ahora actualmente es capital de Lituania, esa ha sido capital de Bielorrusia. La perdimos en el año, creo que 36, uh-huh. O 39, si no me equivoco, del siglo pasado. Han pasado pocos años, no ha pasado ni el siglo, pero ya para nosotros Vilnia es Lituania. Claro, porque habéis vivido un montón de conflictos posteriores, ¿no? No es tanto el tiempo, sino lo que haces a lo largo de... Sí, se nos hace olvidar de nuestra propia historia. Para un bielorruso la historia tiene que empezar a partir del siglo XX, con la revolución comunista. Uh-huh. Es cuando... ¿En la revolución comunista? La revolución social, como la llaman, la uh-huh. revolución roja de octubre del 17, es cuando se forma nuestro... Gracias a la ayuda de Rusia, se forma el Estado bielorruso. Aunque es mentira, porque Bielorrusia tiene una historia larga. Uh-huh. Igual es parte de la manipulación, claro, ¿no? Que proviene de Rusia. Es decir, no, nosotros creamos el país, os dimos esto, entonces nos debéis, ¿no? Como hermano mayor o... Más o menos así, se habla de la unidad que siempre ha existido entre nosotros, de la hermandad. No se habla de que había guerras en las que perdimos muchísimo los bielorrusos, los ucranianos, pero se habla así de la hermandad. No, y no es una mala palabra, es que, por ejemplo, hermandad o solidaridad entre pueblos está bien, pero es que eso lo da el pueblo, no lo va a dar un gobierno, claro. No lo va a dar el gobierno por lo general, a día de hoy, casi ningún gobierno o ningún gobierno me atrevería a decir. Pero es así, es el pueblo, la cercanía al pueblo, intercambio de culturas, enriquecimiento, sin perder la suya propia, eso sí. Esa solidaridad entre pueblos. Pero eso no lo va a dar un gobierno. Sí, estoy de acuerdo. En sí, si pensamos en pueblo bielorruso y ruso, se llevan muy bien. Yo creo. Queremos o no queremos, hemos tenido la historia común. Por lo menos últimos siglos. Y en ningún caso yo quería reprochar a pueblo ruso de lo que han hecho, de lo que ha hecho su estado, de los problemas de los que padecemos ahora bielorrusos, no, jamás. Eso ha sido política, y el pueblo ruso, perdón, hasta 1861 la mayor parte de población rusa no tenía ni derecho. No podemos hablar que hay un pueblo ruso por completo xenófobo que quería aniquilar a Bielorrusia, ¿no? Ya está. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo con tus palabras, con todo lo que he escuchado, tu análisis y tu experiencia vital. Y bueno, para tomar un poco de aire, igual ponemos un tema que nos has pasado tú, has elegido, así que igual luego nos explicas un poco, si quieres, el porqué. Cali Rob Tamar. ляпахи, життё тебе возьмёт петлю. Зразумеешь, что ты, что три чарапахи пораней шану тягнуть землю. Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сёння, и учора наше место на трёх китах. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Каб любить Беларусь, нашу милую маму, треба у розных краях побыть. Y continuamos en Psicosis Radiofónica, el Eirola 107.5, la radio pirata del barrio de Irala en Bilbo. Hoy en un diferido, es de día, se me hace raro, aunque un día gris de Bilbo, como siempre, ¿no? Pero bueno, amanecido sin el sol, pero bueno, amanecido, que no es poco. Así que aquí estamos, hablando de Bielorrusia, hablando de la migración, hablando con una persona que tiene una experiencia vital importante y muy interesante, así que continuamos. Podríamos empezar hablando, bueno, empezar no, seguir, perdón, continuar hablando del proceso migratorio, cómo ha sido, ¿no? Cuánto tiempo llevas aquí todo, pero antes, esta canción, ¿qué, de quiénes son? ¿Qué, porque claro, entender lo que es entender, poca gente la habrá entendido. Claro, supongo que sí. Es una canción, cuando a mí me dices, quiero escuchar una canción bielorrusa, pero que sea bielorrusa, uh-huh. Es la primera canción que se me ocurre. Es una canción de un grupo que se llama NRM, es una abreviatura de Nezalezhna Respublika Mroya, que significaría República de Independiente de Sueño. Sueño es que no sé significar, no me he encontrado con la palabra equivalente a palabra Mroya bielorrusa en español, pero es más o menos sueño. ¿Utopía igual o...? ¿Ilusión? ¿Ilusión? Ilusión. Algo mezclado. Un híbrido. Sí, esto va... Es que hay palabras que solo tienen ciertos idiomas. Eso es verdad. ¿Es así? Pues esa será una de esas palabras. ¿Y cómo es? Morroya. Morroya. Es sí. Una palabra bonita, entonces, sí. Para aprender. Rollo. La guardo. Canción se llama Tricherapagi, Tres Tortugas. es tres una tortugas. Especie de... Yo la entiendo como una forma de decir, de ironizar sobre la gente que lo que hace es, bueno, esperemos que llegue alguien y nos ayude. En esa canción dice que deja de esperar, que no habrá sorpresas, que nadie espera, tú tampoco esperes. Es una forma de levantar el ánimo en la gente, de decir, hombre, despierta. De ti depende tu propia vida, tú eres el que puede hacerla, del que depende. Pues de esto va un poquito la canción. ¿Y por qué tres tortugas? También porque yo creo que se refiere a los medios de comunicación bielorrusos, en los que el mundo es blanco-negro. OTAN, Estados Unidos, Occidente, malos, degradados, etcétera, etcétera, etcétera. Y buenos, pues hay cosas buenas. Bielorrusia siempre es buena, no hay crisis ni nada. Rusia también, que son nuestros hermanos. Y pues en esta canción se habla de que el mundo es creado y se sustenta en tres tortugas, tres elefantes, y etcétera. El eje del mal, ¿no? El eje del mal total. Me recuerda al mundo disco también. Pero bueno, sí, unas novelas que me gustaban de pequeño. Bueno, sigo siendo pequeño. Me siguen gustando. Menos mal, ¿no? Que aquí hay niñas y niños. Si no, esta radio no se sujetaría por ningún lado. Pues, Alec, ¿cuánto tiempo llevas en Euskal Herria? Vine aquí a finales de agosto de 2011. Pues a partir de ahí no he salido de aquí. Todo el tiempo que llevo, pues llevo aquí. Casi tres años. ¿Y cómo es el adaptarte a otra cultura, a otro idioma, otros valores, supongo, otra forma de, no sé, de pasar el tiempo libre y de... Es a la vez complicado y bastante agradable. Depende también de tu actitud. Y yo vine aquí queriendo. Y además, por mis condiciones especiales, y yo tenía la gente que me apoya, que me da cariño, que cualquier momento que yo necesito ayuda, están ahí para apoyarme. Y yo, claro, a lo largo de todo ese tiempo yo he sentido que, a ver, sí, estoy en un país diferente, aquí nadie habla mi lengua, ni siquiera soy católico, pero hay gente. Pero yo me siento aquí bien, o sea, yo me siento respaldado, una especie de... tengo una confianza, me siento bastante a gusto, pero... Es curioso lo que has dicho de ni siquiera soy católico, porque no sé qué has percibido aquí en Euskal Herria, no voy a hablar de, no sé, bueno, de Bilbao más bien, ¿no? No voy a hablar de todo Euskal Herria, pero igual la gente no es tan católica, igual hay Bielorrusia el tema de, ¿no?, la religión ortodoxa, tal... Está como más, ¿no?, a pie de calle. Que sí, yo creo que se vive de otra forma. En Bielorrusia yo creo que somos todavía menos religiosos que aquí. ¿Por qué lo he dicho? Porque yo me acuerdo a mi profesor que me decía direcciones donde yo podría encontrar las iglesias ortodoxas. Eso a mí me impactó, como si yo tuviera pinta de... ¿Ortodoxo? Soy ortodoxo, pero eso sí que me impactó. Grandes diferencias entre católicos y ortodoxos. Uh-huh. En Bielorrusia hay muchos católicos y hay muchos ortodoxos, por ejemplo. Y no sé si hay diferencias. ¿Y conviven en armonía? Sí, sí, sí. Uh-huh. De hecho, tengo aquí una amiga de Bielorrusia que es católica. Uh-huh. No hay ninguna diferencia que nos separe ni nada. Hay otra cosa que has dicho que a mí me ha parecido también muy interesante, que tú has elegido venir. Hay gente que es exiliada, ¿no? Claro. Gente de Bielorrusia que tiene que ir salir del país porque si no va a ser asesinada y de hecho es perseguida toda su vida. Sí, claro, por los partidos políticos, a partir de que se estableció el régimen prorruso, claro, muchos de los políticos tienen que ir a migración. Y claro, para ellos igual es más difícil, porque se ven obligados a salir. Y yo quería salir, yo vine y tenía muchísimos problemas con lengua, porque yo vine y nadie habla mi lengua. Yo cada mañana me despertaba con la necesidad de que alguien me hablara en mi lengua, pero no había nadie. Pero por otro lado, así te aprendes más rápido el idioma. Cuando estás todo el tiempo escuchando, hablando en ese idioma, lo aprendes. Todos los días y a todas horas estaba rodeado de español y de ningún otro idioma. ¿Euskera no te has relacionado, te has mezclado un poco con el idioma? Euskera muy poco. Uh-huh. De vez en cuando lo encontraba en la televisión, pero mucho más no. De vez en cuando también en la universidad. Uh-huh. Hay gente que habla un poquito euskera o en euskera, pero mucho, mucho no encontré euskera. Uh-huh. Y a nivel de, no sé, de edificios, ¿no? Que alguna vez hemos hablado. El desplazarte aquí a nivel de estructura de calles es diferente a tu pueblo, ¿no? Claro. Eso también cambia. Muchísimo. Porque vivía en Bielorrusia, tenemos... Primero que vivía en un pueblo mucho más pequeño. Uh-huh. Y es bastante anchito. O sea, y los edificios son más pequeños... Y tú sales y ves. Tú ves a dónde puedes ir. ¿Ves? Quieres decir que tiene referencia, como sí, una montaña, algo de fondo que te va diciendo un poco la orientación. Sí, sí, sí. Aquí, claro, al principio para mí era súper complicado porque yo salía y vi edificios uno tras otro y no había casi nada. Y para mí, a ver, ¿y qué sé qué calle es? Porque tantas calles, tantos edificios, al final lo que me hacían es... Es que me perdí en la ciudad. En la urbe, sí. Sí. De cemento y hormigón, sí. ¿Y qué más cosas has notado? Aparte del aprender la lengua, que es complejo, pero a la vez es más fácil si no tienes en tu entorno a nadie que hable tu misma lengua. Aparte del tema de la orientación, ¿hay algún otro aspecto que te haya llamado la atención o al que te hayas tenido que adaptar especialmente? Tienes que adaptar a la gente, a la sociedad en general. No es que la sociedad bielorrusa sea tan diferente que yo vine hoy. Aquí todos son tan diferentes que ni me lo imaginaba, como ni me imagino a mí tal como lo sois vosotros, ¿no? Pero sí que cuando estás en grupo con tus amigos o con la gente que conoces, tienes que seguir de lo que hablan. Y muchas veces para mí era complicado pues seguirles. No por la cuestión de idioma, sino por la cuestión de qué estaban hablando. Luego, aparte de esto... ¿Por temas que tú sí, no conocías, claro, o por intereses? Porque por temas también que supongo, yo no conocía. Y también supongo que aquí la gente se interesará y tendrá conversaciones que tú no estás acostumbrado y que no te importan tanto importan, o que no te no, motivan no, tanto. Nunca me he encontrado con esos temas. Uh-huh. Aquí son frecuentes, en mi país no. Y por eso a veces es bastante... Es un poquito complicado. Bueno, si son temas de la televisión por general o programas del corazón, está mejor que no te interese, ¿eh? No te preocupes demasiado. O reality shows de estos. Bueno, pero también, por ejemplo, política tampoco, no sé, ¿eh? Pero no sé si se habla en la calle de política, puedes hablar abiertamente de política en Bielorrusia, o de sexo, o de ciertas cosas que aquí se habla con más, no sé. Bielorrusia es una sociedad mucho más cerrada. Incluso el racismo o la intolerancia hacia los homosexuales, por ejemplo, ha entrado, todavía sigue tan profundo en nosotros que incluso los niños hacen los comentarios que no se dan ni cuenta de lo que hacen, porque lo dicen los mayores, lo dicen todos. Sí, eso suele ser así. Suele ser así. Nos alimentamos de la homofobia, del racismo, de los valores de nuestros ancestros y lo hacemos nuestro cuando en realidad no tendría por qué ser así. Hablando de libertad de política ahí en Bielorrusia comparándola con la de aquí, ¿sí? Tampoco es que la gente le interese mucho hablar de política. En Bielorrusia tú puedes hablar de política tranquilamente, pero tienes que hablar de esta política y no de la otra. Y aquí Pues aquí yo no me he encontrado con mucha gente en la que yo pudiese hablar de política. Además, yo necesito tiempo para conocer la política de aquí, la historia de aquí, de cómo son relaciones en este país. Para eso necesito tiempo, claro. Sí, sí, bastante tiempo. Te puedo asegurar que yo vivo aquí, llevo 28 años aquí, y a veces no la entiendo. Y eso que me gusta leer de política y hablar de política. Pero hay cosas que escapan de mi comprensión. Yo me excuso con que he vivido muchos años fuera para poder seguir haciéndome la despistada, pero no sé cuánto más me va a poder durar el tema. Más que nada me pasa a veces que las cosas son tan surrealistas que es que me cuesta creérmelas. Pero está bien conocer la historia, ver las opiniones distintas, ¿no? Sobre todo, a veces si te guías un poco por la televisión, los más media, los periódicos, según qué periódicos, pero la gran mayoría, si no vas un poco a la contrainformación o a la calle, viendo distintas opiniones de gente que ha viajado o gente que vive aquí, pero por lo menos se plantea las cosas, tiene dudas, ¿no? No se cree todo, tiene su propia, no sé, ideología, ¿no? O forma de pensar, eso enriquece. Claro, estoy de acuerdo. En Bielorrusia es lo que no tenemos. En Bielorrusia tenemos medios de comunicación súper controlados, censurados, y no hay poca posibilidad de tener una mente abierta, de una forma de poder ver algo no solamente desde un lado, sino acercarse desde otros lados para ver otros aspectos, que las cosas son más complejas de lo que se presentan en los medios de comunicación. Está hablando de Bielorrusia. Y eso sí, ese es el problema. Sí, lo plantean todo blanco y negro, no hay escala de grises y menos hay escalas de verdes, de morados, de naranjas o de otro color cromático. Y volviendo un poco al tema de la migración y cómo es esto de adaptarse a nivel cultural, con esto me refiero más al tema igual, el aspecto educativo o, no sé, el arte, la música. ¿Has notado también diferencia al respecto o es parecido al país donde has nacido? Sí, mucha, porque aquí, aunque igual la gente puede no saber, pero aquí hay constante presencia de cultura de lo que aquí se hereda de vuestros antepasados. Del pasado, historia. Y tú puedes ir a cualquier pueblito y hay algo que te recuerda de vuestras costumbres, tradiciones, vuestra cultura, cómo es el país, cómo es la región, cómo es todo, cómo es la gente, cómo lo era. En Bielorrusia no lo tenemos. Gracias a las guerras y lo demás. ¿Solo existe la hora? Lo que existe ahora son bloques soviéticos de 5 pisos. Tela, Ahí hombre, aquí es curioso también, ¿no? Porque, por ejemplo, Euskal Herria, pues, bueno, todo el Estado español sufrió una guerra civil y aparte una gran represión, sobre todo Euskal Herria en el tema y otras comunidades, ¿no? Otras partes de lo que digamos sería este Estado español, pues digamos que se han subido esa represión y que lingüística y cultural, ¿no? Y que gracias a gente que ha luchado, ¿no? Porque esa lengua, esa cultura se mantenga, tanto en Euskal Herria como en Cataluña u otras regiones, ¿no? Pues se ha conseguido que se mantuviera hasta hoy en día. Pero es eso, al final, porque la gente lo ha intentado, lo ha luchado, y también porque es una situación distinta a la de Bielorrusia, también lo digo, distinta. Que también, como os comentaba igual antes el programa, cada país, cada territorio, cada, como queramos decirlo, ¿no? Cada sitio ha tenido también sus propias guerras, luchas internas, guerras civiles, intereses políticos sobre todo, pero al final es eso, al final el pueblo es siempre el que pierde y el que, me gustaría decir que gana, pero pocas veces, aunque ahora sí hay casos y ejemplos, ¿no? De que el pueblo gana, lucha y lo consigue cuando se une. Y Alec, ¿tú sientes que, bueno, has dicho casi 3 años aquí, estábamos hablando de cómo tu país ha perdido parte de su historia, de su identidad, esa amnesia? ¿Sientes que en estos 3 años has perdido o has dejado parte de tu pasado, de tu cultura, o has perdido algo? No, que va, perder no he perdido absolutamente nada, al revés. Yo creo que conocer otras culturas solo puede ser enriquecedor. Y yo he conocido una nueva lengua, nueva gente, nuevas costumbres, nuevas formas de ver el mundo. De hecho, creo que, aparte de esto, creo que aquí es donde yo me doy cuenta de que soy bielorruso y empecé a pensar en mi propia cultura, en mi propia lengua. O sea, que casi tu identidad cultural ha surgido cuando te han puesto frente a otra, en esa comparación o en ese sentirte que no eres del todo parte de esto nuevo que te encuentras, dices, anda, y miras atrás y ves tus raíces. Sí, y a mí me parece que una persona, desde mi punto de vista, una persona que tenga en su interior esas mezclas, es un privilegio. Uh-huh. Cerrarte en tu barrera, yo soy tal y no quiero ser de otra, me parece como mínimo, me suena a no tener ganas de abrirte a algo nuevo, algo que todavía desconoces. Por eso la experiencia de ir a emigración, a vivir en otro país, ha sido solamente enriquecedora para mí. ¿Y cómo fueron los primeros días, las primeras horas? Ese me voy a otro país que no sé cómo es, voy a conocer a gente que bueno, que está en una fantasía, pero todavía no sé cómo es, esas primeras horas, días, ¿cómo fueron para ti? Porque claro, cada experiencia es única, ¿no? Pero ¿cómo fueron para ti ese encontrarte con Euskal Herria, con la gente que te ha acogido? Te estoy poniendo en un brete, porque claro, viniendo de la familia, ¿no? Pero estaba nervioso, esto estaba claro, porque siempre he estado pendiente de cómo te va al final ver la gente, porque yo hablaba poco idioma y lo primero que se dice de mí no es que soy Alej Dodo, no sé, sé que es un chico de Bielorrusia. El problema es que si sí, tú ya eres procedente de otro país y lo demás, que sigue sentía una especie de intriga, incluso, pero intriga bastante nerviosa por lo de cómo me iba a aceptar, cómo iba a ver la gente, cómo. Pero no he tenido ninguna experiencia mala con esto. He tenido suerte, creo, y ya vuelvo a decir que, por otra parte, siempre he tenido el apoyo. Uh-huh. Siempre había personas detrás que yo sabía que siempre podía volver a un sitio donde estaba yo protegido y estaba bien. Uh-huh. Donde yo me sentía yo. Uh-huh. Sin depender de las cuestiones culturales, étnicas y lo demás. Que hay cosas todavía que muchas veces prevalecen sobre estas. ¿No se te hace complicado? Porque yo me lo planteo. Por ejemplo, tú pensarás, por lo general, ¿no?, en tu idioma, ¿no? Sí. Te has comentado antes que igual hablabas más ruso y bielorruso, igual, ¿no? Si tienes nociones o pocas, habías comentado, ¿no? Entonces, claro, pensar en castellano, ¿no? ¿No es complicado a veces para ti? ¿No es cansado igual? Sí. Cuando estás pensando, cuando tengo que pensar en castellano, me canso bastante pronto. Pero cada vez se me da eso más fácil. Cada vez tengo menos barreras para pensar en castellano. Incluso creo que he soñado alguna vez en castellano. Así que en el proceso de aprendización del lenguaje, si tú estás de una forma metido en él, no vas a tener muchos problemas para entender, porque lo recibes constantemente, a todas horas, y al final se te queda. Es ese goteo continuo. Que al final dices, anda, el vaso está lleno, incluso sueño en otro idioma. Sí, Ya sí, cuando encuentres palabras que solo en español tienen un significado específico, pero no en bielorruso ni en ruso, ya va a ser la bomba. No, no se ha dado el caso, creo que por la cara que me estás poniendo. No, creo que no todavía. Allí en Bielorrusia, ¿qué lengua sueles hablar? ¿Ruso? ¿Bielorruso? He nacido en parte oriental de Bielorrusia. Uh-huh. Mi ciudad era fronteriza con Rusia. Población totalmente rusificada. Y yo hablaba ruso. Pero esto no significa que no supiera bielorruso. La gente sabe bielorruso, pero no lo utiliza. Hay gente que no lo sabe, y hay mucho. Pero yo siempre he tenido bielorruso presente. Aparte de que escuela, aunque en escuela bielorruso no me gustaba, porque una asignatura, las lenguas no me gustaban mucho cuando era niño. Pero la radio, que todavía había radio en bielorruso, ahora ya cada vez menos. Algunos libros, y para mí siempre bielorruso ha sido como una especie de otra lengua. Yo lo relacionaba con cuento, y no sé por qué. Si yo oía bielorruso, me imaginaba una especie de cuento de hermanos Grimm, una cosa así de... Los hermanos Grimm hablando en bielorruso. Claro, eso suena raro, pero para que os hagáis la idea, que pues lo que era para mí bielorruso. Pero ya he dicho que una de las aportaciones que me ha hecho venir aquí es que yo he vuelto a mirarme a mí, y ya hace más de un año que yo hablo solamente en bielorruso con la gente de mi país. Que te has propuesto y tienes, sí, una autodeterminación a, sí, hablar bielorruso con la gente que sabe hablar bielorruso y no hablar ruso. Muy interesante. Y volviendo al tema este de la adaptación, de que se adapten a ti. ¿Tú también has notado que has conseguido cambiar a la gente que te has ido encontrando aquí? Porque yo creo que el proceso migratorio es súper enriquecedor para la gente que viene, pero incluso más para la gente que está aquí y tiene la suerte de conocerte, ¿no? Y escucharte. ¿Y has notado que tu entorno familiar, en los estudios, en tu entorno de amigos, amigas, ha habido cambios también? Bueno, sería mejor preguntarles a ellos, pero yo creo que sí. De alguna forma, ellos conocen a una persona que a base de sus creencias culturales tiene una visión del mundo diferente, ha vivido en una situación diferente y te puede, de la primera persona, contarlo. Yo creo que de cualquier modo la gente que está cerca de mí siempre lo recibe, quiere o no quiere, porque yo también hablo y hablo de mis cosas. Y está claro que yo creo que es, como tú dices, es un proceso mutuo, y yo influyo y a mí me influyen, y así los enriquecemos todos. Claro, bidireccional. A nivel de arte, ¿notas? Yo sé que tú eres músico, aparte de estudiante. A nivel de música o de arte plástica o arquitectónica, ¿notas diferencia o te choca o es muy europea, muy general, tanto allí como aquí? Ya he dicho que en Bielorrusia la cultura, la memoria cultural, que también es arte, es destruida y se encuentra en un estado bastante pobre. Aquí en España, en Euskal Herria, las cosas en este sentido son mucho, mucho mejores. Diferencias, sí. Las ciudades bielorrusas son completamente diferentes. La música, para mí, no sé, yo escucho música de Estados Unidos, de Inglaterra, de Bielorrusia, de Rusia, de Ucrania. He escuchado la música incluso en euskera, aunque suene raro. Que yo he dicho que no me he encontrado mucho con la lengua, con esa lengua, pero sí que yo he escuchado un disco en euskera. Y no he entendido nada, eso sí. diferencias habrán, seguro, pero yo no me he fijado. Yo fijo en quien me gusta. Esa música me gusta. ¿No te ha llamado la atención y te ha echado para atrás? No. ¿Qué cosas? Yo voy soltando preguntas. A ver, igual Coelho tiene alguna guardada, algunas en la manga. ¿Qué cosas te han chocado y te han causado o te han podido causar rechazo en algún momento a nivel, bueno, pues de esta cultura? Si las hay, que supongo que las habrá. Igual es una pregunta un poco compleja para... Chocar, ahora mismo no se me ocurre. Supongo que hablar una cosa. Lo que me pasa a mí es que cuando yo estuve el primer año aquí, el primer tiempo, y yo no notaba toda la complejidad de la situación mía. Solamente ahora yo entiendo, ¡ay! ¡Qué mal he pasado el primer año! O sea, qué mal, quiero decir, que era mucho más complicado que ahora. Uh-huh. Y que supuestamente más tarde yo entenderé más cosas, necesito tiempo. Y yo sé que ahora, como puedo hablar, tengo más capacidad para expresarme, para entender a la gente, y eso me da la posibilidad de ver las dificultades mías hace tiempo. Pues tal vez algún día entenderé esas cosas. Sí, emocionalmente estar, supongo, lejos de tu familia de origen, a muchos, muchos kilómetros, con un idioma que no entiendes, son momentos duros, pero que al final, igual hasta el poder de adaptación, el ser un camaleón, te hace tirar para adelante y no mirar, y luego al de un año decir, madre mía, madre mía. Sí, claro. Y como la mayoría de la gente, yo he hecho de menos a mi familia, pero hay que encontrar otra. Y en esas cuestiones sentimentales, espirituales, yo no tengo ninguna, no he hecho en falta, o sea, me tengo de todo en esta cuestión. Y gracias a las tecnologías, siempre por estar en contacto con mi familia de ahí. Nos separan, no sé, entre 2 o 3 mil kilómetros a mí me separa de mi familia. Pero yo puedo mantener contacto con ellos. Nos podemos ver virtualmente, pero... Que es una forma de estar. Sí, de alguna forma podemos estar ahí. No creo que sea malo porque... En fin, no es algo malo, porque yo creo que mi familia entiende que es mejor para mí, yo también tengo que es mejor para mí. Así que ningún problema con esto. Aunque sí, claro, nostalgia a veces sí, pero no es una nostalgia no es una necesidad de volver. No, aquí no puedo más, no, nunca jamás he sentido esto. No es tristeza, es nostalgia. Sí, una bastante agradable a veces, no tanto, depende de lo que piense. Depende del momento. Claro, y es totalmente normal y lógico. Y bueno, como la lógica y lo normal, nuevamente huimos de ello, pero y del tiempo también. El tiempo se nos echa encima esa losa, así que vamos a ir despidiéndonos en Psicosis Radiofónica este miércoles diferido, jueves, cuando lo escuchéis mañana seguramente, o otro día si lo bajáis de la web de la Irola o del blog de Psicosis Radiofónica. Así que hasta pronto, locas y locos del mundo. Y bueno, ha sido un placer enorme. No sé si Chi quiere comentar algo o tú mismo. Bueno, pues lo único que me queda comentar es decir gracias a vosotros y a vosotras por darme esa oportunidad, por darme la oportunidad de hablar sobre mi experiencia, sobre mi país, que también es importante para mí. Aparte de agradecimientos a vosotros, no tengo nada más que decir de momento. Gracias a ti por echar semillas a este prado de margaritas locas. Hasta pronto, locas y locos del mundo. Right.